Juan José Ortega Madrigal, de la sección 18 de Michoacán. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, que aglutina este gran referente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reciban un combativo saludo de la sección 18 de Michoacán, que en congruencia con el momento histórico, estamos aquí compartiendo con nuestros hermanos de lucha, con nuestros hermanos de clase, una batalla más por la defensa de la educación pública. Hemos transitado en una línea civil y pacífica buscando ser escuchados, preponderando el diálogo, generando la posibilidad de consensos. Sin embargo, el autoritarismo, el verticalismo del gobierno federal impide a la clase legisladora, diputados y senadores generar un consenso con el pueblo. Actúan por consigna, desconociendo los planteamientos de la reforma educativa y de las nefastas leyes reglamentarias. Sabemos que hemos acudido a los espacios de diálogo, sabemos que hemos presentado propuestas muy concretas, pero también sabemos que no es suficiente la buena voluntad para mover la consigna con la que operan diputados y legisladores. En ese marco, en la ruta de la construcción, queda pendiente una mesa de trabajo, una mesa recesada con un planteamiento muy concreto. Considerar como viable un gran debate nacional en torno a la mal llamada reforma educativa y precisamente con la ley del servicio profesional docente que aún está pendiente. Sabemos que en pocos minutos, en horas, la pueden aprobar. Sabemos que sería la manera de demostrar que están entregados a la iniciativa privada, que estarían concretando las iniciativas y disposiciones de la ODE, de Mexicanos Primero, de Coparmex, de la demás clase política empresarial que se ha adueñado de nuestro país a través del nefasto Pacto por México. Sin embargo, desde este espacio, sabiendo que a esa reforma le falta cuerpo, le falta alma, la Coordinadora Nacional hace un compromiso con sus niños, con su pueblo, y vamos a construir desde nuestros propios espacios un verdadero modelo educativo, con una evaluación de carácter pedagógico, muy lejos del aspecto punitivo que quieren imponer con estas nefastas reglas o leyes reglamentarias. Sabemos que en esta lucha, en esta jornada, tendremos que ir con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de nuestros estudiantes. Tenemos que corresponder al gesto de generosidad que se ha abierto para con la coordinadora y propiciar desde nuestros espacios la posibilidad de crear hombres y mujeres libres, hombres con los principios filosóficos de la indignación, del asombro, de la organización, que en algún momento serán los dirigentes de una patria nueva, de una patria con una verdadera identidad nacional, con una nueva generación, con los conocimientos suficientes que nos dé la identidad nacional y el compromiso para nuestro pueblo. Porque jamás vamos a renunciar al derecho universal de la educación, jamás vamos a renunciar al derecho universal de la vivienda, de la alimentación, del vestido, del calzado, de la salud, para poder ser verdaderos transformadores de una sociedad con un tejido social descompuesto, con una sociedad en condiciones arbitrarias por parte del gobierno federal que hoy atraca contra la educación y mañana estará atracando contra nuestros energéticos, contra nuestro presupuesto, contra nuestras condiciones de desarrollo con una reforma fiscal. Sabemos que hablar de la privatización de Pemex es hablar de la falta de recursos para salud, para educación, para el campo, para nuestros artesanos, para las microempresas. Y sabemos también que una vez que atenten contra nuestro patrimonio social y económico, no habrá condiciones de desarrollo. Y para poder mantener la voracidad de la clase política electorera empresarial, atentarán contra nuestro sueldo e impondrán el IVA a alimentos, a medicamentos, y con ello tendremos un régimen diferente, un México difícil, un México desconocido, con condiciones diversas y muy contrarias en seguridad y desarrollo. Por ello, es la cerrazón, la insensatez de la clase política, la prebenda, el entreguismo, la que los obliga a aprobar primero una reforma educativa, porque de antemano saben que la insatisfacción de un pueblo se está generando y la insurgencia civil y pacífica está tomando cuerpo en las diferentes secciones del país. Hoy por hoy se está recogiendo un gran hartazgo entre todos los trabajadores que rechazan y desconocen los líderes corruptos como Juan Díaz de la Torre. Por ello, emplazamos al gobierno federal, emplazamos a diputados y senadores a sostener la mesa de diálogo que está contemplada para el día de hoy a las 8 de la noche. Desde luego que desconfiamos de su capacidad de respuesta, de su compromiso y que quizás cómodamente no van a asistir, porque será el espacio que nos permita, sin esta barrera de fuerzas represivas, de decirles cuáles son los planteamientos concretos y el pensamiento de un pueblo digno. Por ello, hemos venido buscando la participación del secretario de Educación Pública, del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda, la representación del presidente de la República en mesas con cuyo compromiso era abarcar de manera resolutiva el cumplimiento o la reelaboración de estas nefastas leyes reglamentarias. La coordinadora, en congruencia y haciendo lo que corresponde para echar abajo esa campaña de desprestigio, ese acoso en donde se nos presenta como los revoltosos, como la gente que no tiene congruencia, que no tenía propuesta. Hemos demostrado en estos ejercicios que hay propuesta y que nuestra propuesta es pedagógica, que no estamos movilizados por un incremento salarial, que no estamos movilizados más que por el sentimiento digno de la defensa de la educación pública. Y por ello, ante la ausencia de estos señores, hemos activado esta marcha civil y pacífica que no llega al espacio a donde debió de haber llegado por la influencia y determinación, entreguismo de las diferentes órdenes de gobierno. Conscientes del compromiso que estamos asumiendo, decimos que jamás vamos a rechazar ni a renunciar al derecho a la propuesta, que seguiremos construyendo la justicia en las plazas, en las calles, pero desde luego en el aula, con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, y que jamás vamos a renunciar a seguir construyendo la resistencia civil y pacífica. Por ello, compañeros, agradecemos el esfuerzo de todos los participantes en esta gran manifestación, a las organizaciones sociales, estudiantiles, que se sumaron a la propuesta y que hoy por hoy nos dan el carácter de un referente social en la jornada, en la lucha, en la disputa por los derechos de un pueblo, para devolverle a nuestra Constitución el carácter social, reconociendo que las leyes las hacen los hombres y los hombres no son eternos. Y sin embargo, esta coordinadora, con 34 años de lucha congruente, seguirá siempre abanderando estas demandas. La demanda por la abrogación del tercero del 73 en defensa de la educación pública. Seguir conquistando y defendiendo nuestros derechos laborales y sobre todo buscar la democratización del CENTE, sabiendo que nuestras mejores armas siempre serán la unidad y la organización. Con ello estamos seguros que, como dijo nuestro comandante, llegaremos hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Bravo!